Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. El niño Jesús de la demanda. Cuenta una piadosa leyenda que cuando Nuestra Señora recibió del anciano Simeón al presentar, cumpliendo con la ley, a su divino Hijo en el templo de Jerusalén, la profecía de que una espada de dolor atravesaría su alma, tuvo un sueño en el que vio a su pequeño infante sufrir el vía crucis que se haría realidad en su edad adulta. Esto dio lugar a que los artistas de la plástica y de la escultura plasmaran esta leyenda en imágenes que son veneradas desde tiempo inmemorial y que representan a Jesús niño en los distintos momentos del Vía Crucis: azotado, coronado de espinas y, por supuesto, llevando la cruz a cuestas camino hacia el Calvario. Una de estas imágenes preciosas es la que se venera en la Merced y que se conoce como el niño Jesús de la demanda.

escucharemos de nuevo la obra del maestro Pedro Tonis, una marcha compuesta en 1964, cuando el autor contaba con tan solo 14 años de edad. Escuchemos La infancia de Jesús. Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, que fue párroco de la Merced y es recordado por sus preciosas marchas, le tenía tal devoción que por la noche lo colocaba en su mesita cerca de su cama. Fue a mediados del siglo XX cuando surgieron en Guatemala las procesiones infantiles, que se comenzó a sacar en procesión el Niño Jesús de la Demanda, que recorre las calles del centro histórico el sábado anterior al Domingo de Ramos. En aquellos días el Niño Jesús salía en hombros de sus pequeños devotos como desagravio para purificar las calles profanadas por la huelga de dolores de un día antes, en las que se hacía burla de la religión y de las procesiones, al decir del párroco de ese tiempo. Llega el momento ahora de escuchar otro canto popular convertido en marcha del pentagrama sacro guatemalteco. De autor desconocido, escuchemos Aquí estoy, mi Jesús.

Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección general de William Valdizón. Operador de cabina Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos, Alberto Salazar. Programación de marchas, Alex Alvarado. Presentación de las marchas, Amafredo Castellanos. Y quien les saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. El autor Ramiro Vega es de origen nicaragüense. La marcha que escucharemos a continuación es parte de una misa fúnebre que el autor compuso con motivo del fallecimiento de su señor padre. La primera grabación de esta marcha se realizó en el disco de acetato Calvario, grabado con la banda que dirigía el insigne maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Escuchemos, Él ha muerto.